La Asociación Civil Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio. Este programa llega a ustedes gracias a Galería Café La Ronda, ubicado en Avenida Hidalgo número 109, casi esquina con San Juan, Amecameca, Estado de México. Muy buenas tardes, bienvenidos al Trasfondo del Diván Etéreo. Como siempre, es un gusto saludarlos, estar con ustedes. El día de hoy el tema es descontento social. Usted quiere participar con nosotros, lo invitamos. Las vías para la participación es a través del teléfono en cabina, que es el 97-852-52. El teléfono para mensaje de texto, que es el 55-34-17-57-73. Y también lo pueden hacer a través de la página de Facebook de la radio. Ahí búsquenos, hagan sus preguntas, participaciones, sugerencias. Y además, para hablar de este tema está con nosotros la doctora Edna Gómez. Edna, bienvenida. Buenas tardes a todos, ¿qué tal? El doctor Marco Bishop. Marco, bienvenido. Gracias, buenas tardes a todos. Sara Mesaga, bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, hablar del descontento social hoy, esta insatisfacción o inconformidad que tiene gran parte de la población y que no es solo, por ejemplo, respecto a la situación electoral que acaba de suceder en el país, sino que ese descontento social se ha venido acumulando, digamos, por una parte las políticas económicas que el gobierno implementa para los ciudadanos, en otra la forma de cómo se hace política en el país. Entonces, este descontento crece y como que nunca se le da un cauce. Siempre son los inconformes de siempre y hasta se les tacha, ¿no? De rijosos, los revoltosos de siempre, pero como que no hay soluciones. Aquí en psicoanálisis, ¿qué nos puede decir? Bueno, podríamos empezar abordando qué es lo social en el campo psicoanalítico. ¿De qué hablamos cuando decimos lo social para entonces después dar paso al descontento en ese ámbito? Lo social en psicoanálisis tiene que ver con el lazo de afecto que se crea entre los sujetos. Y cuando decimos afecto nos referimos tanto al odio como al amor. Entonces, esas dos formas de expresión del afecto nos implican ya una cierta complejidad en esas formas de vínculo. Porque supondríamos, es como un ideal, digamos, sostener que en la cultura, que en la sociedad, todo está puesto en función del entendimiento, de la solidaridad, de la honestidad, todos esos valores que se proponen y que se pretende sostener a lo largo de la historia. Pero cuando hablamos de que también la cuestión afectiva está operando desde el odio, también podemos entonces empezar a entender cómo ese odio puede tener expresiones de uno a uno, es decir, en ese vínculo social, en ese lazo social entre cada uno de los sujetos, pero también cuáles son las dimensiones que esto toma cuando esta moción de odio, cuando esta moción depositada en una inconformidad se vuelve generalizada. ¿Cuáles son las posibilidades? Decía Irene, nunca hay una solución a eso. Precisamente el suponer que hay una solución a eso es uno de los ideales, es una de las utopías que se sostienen culturalmente. En muchas ocasiones se vive o se nombra el psicoanálisis como una postura pesimista. Vamos a tratar de ver cómo diciendo qué es lo que está de fondo en un descontento social, más que un pesimismo, es poder ubicar la responsabilidad de eso que en lo social parecería amorfo y que parecería indefinido, para entonces ver cómo eso social es producto de la expresión de un sujeto por un sujeto por un sujeto. Entonces, ¿cómo es devolver el lugar de autoría a cada uno de los de las personas? Sí, porque definitivamente lo social está conformado por individuos, dale cuentas, ¿no? Y entonces decía la doctora, son afectos, y tenemos estos dos afectos príncipes en el sujeto, que es el amor y el odio. Y lo que se juega en lo social es el reconocimiento. Es decir, yo me puedo reconocer en el otro. Si yo me reconozco en el otro, podemos hablar de una, hablamos de lo social. Se le quiere un reconocimiento, bueno, y es muy difícil reconocerse en el odio con el otro, ¿no? Y es un tema fundamental, sobre todo actualmente, yo creo que es mundial, no es solamente a nivel México, sí. Un descontento social, vamos a decir, globalizado. En muchos, hasta en países de primer mundo eso ocurre. No es una cuestión de tercer mundo ni de que somos no sabemos perder o porque la democracia en México está en pañales. No. Eso pues, no se cae en el momento que volteamos a ver a España, si volteamos a ver a Francia, si volteamos a ver a Siria, uh-huh. Si volteamos a ver ¿qué otro país está medio escandaloso? Bueno, dejémoslo así. Hay varios. En Inglaterra también hay una serie de problemas. En Chile, por ejemplo, sí, en Chile también. En Argentina también. Entonces, se trata de reconocimiento. Lo social se sostiene a partir de que los sujetos se reconozcan entre ellos. Y como psicoanalistas, por eso decimos que hay parte de la cuestión como pesimista del psicoanálisis, ¿no? Porque el psicoanálisis parte que no es que hay una imposibilidad de reconocerse en el otro. Por eso lo social tiene que poner ciertos aspectos, ciertas reglas, ciertas colchones para la relación con los otros. Porque si yo me identificara inmediatamente con el otro, pues no habría ningún problema. Yo lo entendería perfectamente, sería empático con él. Yo entendería por qué se sentiría afectado por algo. Y podemos decir que en el mundo actual, pues hablamos de mucho descontento a nivel global, es que la propuesta que el mundo, la cultura que propone actualmente, es muy difícil que los sujetos empiecen a reconocer, ya no es tan fácil. Y también podemos hablar del fracaso de la política actualmente al respecto, política mundial hablando, porque la política es precisamente esa creación humana para podernos reconocer, y ha venido fracasando por la forma o las propuestas que ya creo que empiezan a ser insuficientes. Es decir, lo simbólico que propone la política, las palabras de los políticos, por ejemplo, ya no convencen a nadie, ya no le creen nada a nadie. Es decir, sabemos que están jugando, por ejemplo, intereses personales. Es decir, sabemos que no están viendo, si nosotros vamos a votar por un diputado o algo así, no va a escuchar nuestras problemáticas, va a tener sus propios intereses a partir de su partido político, por ejemplo. Es algo que nosotros, como mexicanos, en nuestra realidad, entonces lo pensamos. Entonces, partiendo de eso, que se introduce en lo social como molestia, como queja, entonces lo que se conoce y sabe, que siempre el sujeto tiene un interés personal. Y que puede reconocerse en el otro en la medida que le sea, no satisfactorio, sino que le salvaguarde de los otros. Entonces, lo social está al servicio, nos podemos reconocer en el otro en la medida que nos reconocemos como renunciantes de un interés personal. En psicoanálisis se habla de una satisfacción personal. Ahora, llevado esto a esos ámbitos de la globalización, podemos ver cómo ese descontento generalizado es efecto ya de movimientos que se llevaron a cabo el siglo pasado, sobre todo uno, que fue precisamente el desmoronamiento del bloque socialista. El hecho de que existiera el bloque socialista permitía en todos los países la ubicación simbólica de una serie de aspiraciones, de utopías, distintas, de formas posibles de existencia. Esa diferencia entre el bloque socialista y la propuesta neoliberal permitía, digámoslo de esta forma, drenar el descontento, poder depositar que había un espacio, que había una propuesta en la que era factible llevar a cabo otra forma de convivencia. Bueno, y no solo como factible, sino también para poner todo eso que me es diferente y que no reconozco, exacto, puesto en el, ahora sí, que en la dualidad que existía en ese tiempo. Exacto. ¿No? Yo no me reconozco, si soy capitalista, pues yo no me reconozco en lo socialista, ¿no? Y entonces toda esa hacía un bloque de identidad entre los occidentales y los orientales. Cuando eso se cae, cuando es la propuesta es para todos igual, ¿no? Muy de la mano con precisamente con la con discurso político. Vemos cómo la política tiene que ser ese como tejido que permite facilitar ese reconocimiento. Decía, bueno, la democracia. En la democracia todos tenemos derecho a lo mismo, ¿sí? Una igualdad de circunstancias. Tampoco podemos dejar de pensar en el feminismo sin eso, ¿no? Entonces, porque se propone precisamente que podemos ser idénticos y tenemos que tener lo mismo, ahí empieza a haber más descontento. Qué curioso, ¿no? Cuando se había una dualidad, cuando había otro diferente al cual yo podía adjudicarle todo lo que no me gusta, ¿no? Uh-huh. Todo lo malo a lo diferente, pues no había tanto problema. El descontento social es realmente un descontento social como lo vamos a decir fuerte en el mundo, es actual, precisamente porque ya no hay otra posibilidad de dinámica. Precisamente porque el reconocimiento en el otro no solamente se refiere a que ese otro viene a mostrarnos, digamos, nuestra fase edificante, sino porque también nos reconocemos en el otro, en aquello que no nos gusta de nosotros mismos, y podemos hacer ese depósito en lo ajeno. Eso es lo que se posibilitaba en esa dualidad. Y actualmente esa posibilidad se ha cancelado prácticamente, y lo que queda como única propuesta es el empuje a este neoliberalismo, que va haciendo cada vez más radicales sus formas de operación, al punto en el que lleva a los sujetos realmente a situaciones ya insostenibles. Bueno, vamos a ir a un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Si quieres chatear con los locutores en cabina, utiliza el chat en vivo cabina@lavoladora.net. Solo tienes que agregarnos a tu lista de contactos cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio, más cerca de ti. Uno a uno hacemos la radio. Son las 2:18. 97.3 La Voladora Radio FM. La Voladora. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Regresamos, le recuerdo los teléfonos en cabines: el 97-852-52, el teléfono para mensaje de texto es el 55-34-17-57-73, y la página de Facebook de La Voladora, donde nos pueden dejar su participación. Tenemos unos mensajes antes. Agradecemos el patrocinio de Galería Café La Ronda, que como siempre ayuda a hacer posible este espacio, y los invitamos a la tocada, la demencia y la música coinciden. ¿Quieres experimentarlo? El donativo es de 10 pesos y será este sábado 21 de julio del 2012, en punto de las 8 de la noche, ahí en Galería Café La Ronda. Eso, bueno. Se acabó esa posibilidad de encontrar un lugar en lo social, decían ustedes. Y entonces, ¿qué le queda a la sociedad? No es que se haya acabado. ¿No? Es que siempre ha habido un imposible. Es decir, partiendo de lo que nos trabaja Freud, el malestar en la cultura, siempre para estar formar parte de la cultura, o sea, de lo social, se tiene que haber una renuncia de la satisfacción personalísima del sujeto. Es decir, uno no puede, por más ganas que tenga, de ir a matar al vecino, ¿no? Porque ponga su música a las 6 de la mañana, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si no rompemos el lazo social. Entonces uno tiene que renunciar a ciertos placeres, como matar al otro, por ejemplo, es muy importante, para formar parte de lo social, que nos protege de los otros, precisamente, y de la naturaleza. Esa es la cultura. Sí, lo que señalábamos con esta propuesta antes del corte es que precisamente la forma de encontrar un lugar en lo social, paradójicamente, es a partir de la diferencia. Cuando el otro nos representa eso que no somos, y que entonces da cabida a que exista un deseo, a que haya un vacío, porque no es posible encontrar un lugar definitivo en el cual el sujeto pueda sentirse de una vez y para siempre tan feliz y contento. Es precisamente en un malestar, digamos, la forma más propia de estar en lo social. Ahora, este malestar puede producir diferentes formas de expresión. Bueno, estamos partiendo de que Freud habla del malestar en la cultura, que tiene que ver con esa renuncia particular del sujeto, le produce un malestar. Ahora, llevada eso al descontento o el malestar social, porque ya estamos hablando en plural, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a decir que es un catalizador lo particular con lo personal, con lo social. Aunque parece ser que uno está pidiendo que no nos que en lugar de andar rescatando banqueros, uno estén más bien produciendo para que el país tenga mejores oportunidades para toda la gente, parece que se está discutiendo eso. Pero lo que mueve al sujeto tiene que ver con un malestar particular. Eso es lo que sabemos los psicoanalistas, que realmente en un descontento social hay una cuestión particular que es la que mueve, que es lo que decía la doctora Edna. Tiene que ver con lo particular de ese vacío en cada sujeto, que se va a manifestar en lo social, porque lo social nos sirve de eso, nos sirve para poner lo imposible de poner de nosotros en lo social. Pero sí, que no tiene totalmente que ver con eso, ¿no? También es cierto que, por ejemplo, el ejemplo que acabas de poner del rescate a los banqueros también es una buena razón. Digo, ¿por qué no inconformarse por cosas que finalmente todos tenemos que sacrificar algo para tejer el lazo social? No, no, pero sí, ¿por qué algunos? Estamos, o sea, sí es una buena, yo también estoy de acuerdo que es una buena razón. El asunto aquí es que el motor del sujeto parte de algo particular, parte de un malestar particular. ¿Cómo podemos saberlo? Hay momentos como este que venimos señalando, el momento actual convoca a una enorme cantidad de sujetos a participar bajo un mismo principio, bajo un mismo fin. Esto tiene una vigencia, pero ¿qué es lo que nos permite demostrar que en el origen de todo esto lo que está operando es esa particularidad? Que no bien se puede estar en esa situación de identificación en la que todo mundo se vive queriendo lo mismo, cuando pasado cierto tiempo, que generalmente es corto, la diferencia del sujeto con él mismo, es decir, los conflictos particulares de él con él, por ejemplo, el no soportar esa diferencia empieza a producir el resquebrajamiento incluso de esa identificación que podía haber sido muy fuerte en ciertos momentos. Entonces vemos cómo las propuestas sociales, las propuestas políticas que pueden tener incluso fuertes fundamentos, fuertes justificaciones, pueden llegar a una disolución del movimiento mismo, porque lo que está de fondo es el encuentro de sujetos con sujetos, que a su propio interior pueden empezar a producirse una inconformidad con aquello mismo. Y algo mismo más fuerte, es decir, un encuentro con, dice, de sujetos con sujetos, de sujeto con él mismo, porque, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de los banqueros, estamos hablando de un abuso, ¿no? Obviamente, para que un sujeto se sienta convocado por eso es porque él tiene una experiencia de abuso en su vida particular, en donde hubo uno con poder que lo lastimó. Si no, no sería convocado. ¿Por qué no convoca a los que más bien usan el poder para aplastar? Precisamente porque si fuera solo por sí mismo, por una razón justa, pues cualquiera puede pensar que es justa, aunque no tengan esa... No le toque, exactamente. Entonces, es porque en el sujeto hay una experiencia de abuso que eso lo convoca, si no, no iría, ¿no? Aquellos que más bien son abusadores, aquellos que pues, no van a ser convocados por eso, al contrario. Entonces, tiene que ver con, primero que nada, cualquier manifestación de cualquier manifestación de protesta social tiene que ver con una experiencia primero en el sujeto. Si no, no. Y ahí me surge a mí una duda. ¿Por qué hay muchos sujetos, pensando en nuestro país, que viven, que su vida es una experiencia literal de abuso? Ajá. Y entonces es gente que no sé, que no vende, se mueve, que no vende su voto por una despensa. Que vende su voto por una despensa. No, bueno, y que se declara abiertamente, bueno, favorecedora del proceso y todo eso, pensando, aprovechando de ok, mira, ese es un buen ejemplo, por ejemplo, ¿no? Porque el que ve, el que dice, bueno, estas personas que todo el tiempo han vivido los 70 años de corrupción del PRI y sufrido todas las devaluaciones y la explotación del sistema capitalista, ¿por qué? ¿Por qué entonces pueden vender su No lo puede uno entender, pareciera, ¿no? Porque para ellos esa experiencia no las lleva a reclamo, los lleva a un beneficio, lo acabas de decir muy bien. Estar en ese lugar de sometido por el otro sacan un beneficio. Porque es otra forma de identificación. Claro. Pensaríamos entonces ya que esos ideales que parecen comunes a la cultura no lo son. Las formas de identificación están también determinadas, sobredeterminadas por el primer espacio social que es la familia. Entonces, es ahí el nicho, podríamos decir, donde el sujeto vive de manera más pronta esas experiencias de sometimiento. Por ejemplo. Entonces esa forma de identificación con aquel que tiene el poder puede ser precisamente jugando el lugar de sometido para obtener el beneficio de la protección de este. Por ejemplo. Porque ese poder, ese amo, digamos, lo cubre de su propia carencia. Por ejemplo, Sara, tu experiencia personal de trabajo. Tú que eres trabajadora social, cuando llega la mujer golpeada, ¿y por qué no deja al marido? Porque, ¿qué va a hacer con sus hijos? ¿Qué va a hacer con sus hijos y su familia? ¿Y lo que tiene? ¿Qué va a hacer con ella misma? Entonces, antes de decir, bueno, pues posible de aguantar, es porque el sujeto tiene una forma de configurar su realidad y por lo tanto su forma de satisfacción, que eso, por ejemplo, nosotros nos parece completamente sacado de los pelos. Pero no, es porque nosotros tenemos otra experiencia justamente donde sería imposible soportar eso. No nos precisamente no nos reconocemos en el otro y podemos hasta protestar por aquellos que ni siquiera protestan porque lo consideramos adecuado. Y eso es parte de lo social, ¿me explico? Lo social nos permite echar una mirada en el otro y hacer un juicio a partir nada más de nuestra construcción particular. Entonces, en un momento social de protesta, estamos los que nos identificamos, ¿no? Vamos en pro de la justicia social. Vamos a ponerle nombre, justicia social. El asunto aquí es que, ¿qué justicia social? Cuando se empiezan en los detalles es cuando empiezan las dificultades de todo movimiento. Porque vemos que ahora son los intereses particulares. Entonces es cuando se hace difícil sostener cualquier tipo de movimiento. Porque se juega lo particular. Porque en eso particular definitivamente queda siempre implícita esta moción pulsional de la que hemos venido hablando en cada uno de los programas, esto que es propio del sujeto, es decir, el regreso, como lo podemos decir en una forma, digamos, conceptual, pero lo podemos depositar también en la vivencia, el regreso a un estado anterior. Es decir, ahí donde no hay vínculo con otro, donde no hay un depósito libidinal con esos elementos de la cultura, y entonces esto empieza a manifestarse incluso en movimientos que tengan esa cultura como bandera. Podemos ver cómo empiezan a darse expresiones de división, de competencia, de crueldad, y puede estar perfectamente amparado en muchas ocasiones con la palabra del líder, porque eso es lo que el sujeto requiere siempre desde esa operación psíquica, requiere una palabra de aquel en el que deposita la fuerza, de aquel en el que deposita el poder. Así se trate de esta, para permanecer en ese sometimiento o incluso en los movimientos más progresistas. Entonces, aquí es donde podemos ir con mucho cuidado, porque justamente nos permite empezar a hacer la diferencia de cómo se involucran los sujetos en los diferentes movimientos, sea la bandera que sea, la que tengan, por la que luchen. Esto que nos dice la doctora Edna, que al psicoanálisis se le considera un discurso pesimista. No, lo que pasa es que rompe ilusiones. Y al romper ilusiones hace temblar cualquier tipo de movimiento, porque le recuerda precisamente esto de que cómo juegan, cómo depositan sus ideales, cómo crean el ideal en el líder, cómo se identifican con eso, cómo precisamente en ese movimiento de masa dejan su responsabilidad. Como cuando, ahora sí, como dicen, ahora los mecatazos, pues ahora sí vemos que cualquiera puede correr. Es decir, sabemos. O cualquiera puede matar. O cualquiera puede matar, o cualquiera puede hacerse matar. También, claro. Y como si con esa sabemos que muchas veces muchos movimientos están al servicio de hacerse matar. Entonces, sobre todo cuando se trata de ir en contra del Estado, por ejemplo. Sí, hacerse matar. Entonces, hay gente que va a eso, a tomar las armas, las toma para hacerse matar. Y eso lo sabemos como psicoanalistas porque lo dicen los sujetos. Entonces, como tomamos en cuenta eso particular que nadie toma en cuenta, podemos parecer muy negativos, muy, muy pesimistas. No, no se trata de ser negativos, se trata de introducir lo que la cultura siempre quiere borrar, precisamente esto particular. Y que, perdón, y que precisamente en eso particular es donde pueden ir variando las formas en las que los sujetos se involucran en una causa social. Porque una vez que tienen claros esos motivos y pueden hacer a un lado hasta cierto punto esa conflictiva particular, entonces pueden empezar a plantearse de manera mucho más sólida los argumentos que tienen que ver con el sostenimiento de un ideal. Cuando esa posibilidad se crea, el sujeto toma postura que tiene mucho más que ver con una ética que con una posibilidad de dar cabida a esa descarga pulsional. Cuando el sujeto se establece el discurso que le permitirá llevar a cabo esa postura de sostenimiento de una política, entonces puede ser mucho más fuerte la lucha que se pueda establecer que cuando se hace desde ese nivel pulsional. En lo pulsional o muere rápidamente o abandona rápidamente la propuesta. Así es. Vamos a ir a un corte y regresamos. Again. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. ...97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria, transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, barrio Panoaya, colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Son las 2:32. Si quieres ver y escuchar el mundo desde otra perspectiva, visita www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. www.lavoladora.net. Información de movimientos sociales, podcast, campañas, audios, horarios de nuestros programas, rostros y voces de los que hacemos La Voladora Radio. www.lavoladora.net. Además, puedes enlazarte a nuestra señal. Escucha www.lavoladora.net. www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Como si no supiera. Déjalos. Regresamos con este tema. Entonces, digamos que este psicoanálisis rompe las ilusiones de todos de acá hacia aquí, de la mesa. Pero bueno, este descontexto social, aunque esté formado por sujetos uno a uno y todas estas particulares, de repente puede tener un descontrol en lo político, digamos, cuando ese descontento pasa a situaciones mayores, digamos, por ejemplo, revueltas. Guerra civil, revolución. La política no alcanza para... Es que nunca alcanza. Es decir, lo que el psicoanálisis sabe es que nunca alcanza. La propuesta de la cultura es decir que con eso tiene que alcanzar. Actualmente, sobre todo, el discurso es ese. Que tiene que alcanzar, por ejemplo, las instituciones. ¿No? Que tiene que alcanzar la ley. Pero se olvidan de una cosa. Que hay instituciones y hay ley precisamente porque no alcanza. Se crearon leyes e instituciones porque no alcanza que entre los sujetos se dé. Entonces, se crean leyes e instituciones. Entonces, es a partir porque no alcanza. Y ese no alcanza porque se crea una institución, va a dejar de existir. Es decir, decíamos, por ejemplo, el placer de matar a otro no va a desaparecer por una buena institución. El desconfiar del otro no va a desaparecer porque tenemos un IFE. Por ejemplo, decían en la... Híjole, eso me dio una risa. Decían uno de los voceros jilgueros sobre el proceso electoral, decía, bueno, ¿Cómo desconfiar del IFE si son tus vecinos? ¿Son ciudadanos como tú y como yo? Pues justo por eso, porque mi vecino me roba mi periódico todos los días en la puerta de mi casa, ¿no? O estaciona su mugroso auto en mi entrada. O deja que su perro haga sus necesidades en mi patio, ¿no? O en fin, o es mi vecino aquel que trabaja en mi oficina y me quiere quitar mi puesto, por favor. Entonces, se introduce precisamente lo que la cultura quiere cubrir, que en los sujetos siempre va a estar en juego cosas en donde no hace la social. Ahora decimos, eso puede ocurrir, esas apariencias o esas instantáneas de solidaridad, de compañerismo, existen, sí existen, pero son efímeras, porque tarde o temprano la sugestión que se moviliza ahí, lo que da pie a esa unificación, desaparece. Desaparece porque es mucho más fuerte ese empuje a lo pulsional. Entonces no alcanza ninguna institución, ninguna estructura social llega a incidir las estructuras más íntimas de cada uno de los sujetos. Lo podemos ver, por ejemplo, más allá de los motivos de que hubieran producido ese evento hace algunas semanas en las calles de la Ciudad de México, en Tepito, más allá de los motivos, podemos ver cómo basta con que los sujetos se sientan librados a su propia decisión para que inmediatamente lo que aparezca sea la violencia, la destrucción del otro, la rapiña, etcétera. Entonces, esto les es natural, es muy común en el uh-huh, natural también, uh-huh. Cuando precisamente algo ocurre que precisamente todo eso construido de la cultura no va a poder responder, cuando uh-huh, aparece lo peor del sujeto. Uh-huh. Lo peor del sujeto aparece. Uh-huh. Entonces, no importa. Eso es la cultura lo sabe, por eso también tiene elementos represivos. Como la policía, el ejército. Por eso también los tiene. Si no existiera eso, pues no habría necesidad de. Ahora, ¿qué es lo importante de un movimiento social que pueda atravesar todos esos fenómenos psíquicos o que por lo menos pueda colocarlos en el lugar que corresponden para que no se conviertan en el móvil de una actuación que de todos modos en lo político no tendría una incidencia? Es precisamente considerar que la perseverancia en esa lucha, con las variaciones que impliquen en relación con las formas más habituales, es lo que abre la posibilidad de que el sujeto haga juicios de realidad, es decir, que tome en cuenta cuáles son los fundamentos de la cultura, en función de qué siguen operando hasta este momento, cuál es la lógica que sostiene a las instituciones y entonces cuáles son los espacios en los que el sujeto puede llevar a cabo una actuación que no lo reduzca a su muerte, sino que efectivamente como acto político le permita sobrepasar ese impulso en él mismo para sostener un discurso, más que una entrega a ser golpeado, a ser sometido, ¿no? Bueno, no, también es cierto, pero por ejemplo, hay que recordar que decía la doctora, me lleva a tomar algo que es importante mencionar. La cultura avanza precisamente cuando se rompe la cultura. Es decir, cuando entra en crisis, cuando se desquebraja precisamente el modelo que se está sosteniendo en ese momento de la historia, ¿no? Por ejemplo, vamos a usar la Revolución Francesa. La Revolución Francesa está en juego todo esto que hablamos de Tepito, de la barbarie, la rapiña, la bueno, se tuvo que llevar a cabo con toda esa fuerza, porque sin esa fuerza no se cambia. Tirar a la monarquía por completo y llegar a una república. Sí, implicó los días de terror. Bueno, y además implicó cortar cabezas. Eso, ¿no? Ajá. Es decir, se tiene que cortar de raíz y la forma, y eso hay que decirlo, actualmente se pretende quitarle precisamente la fuerza de la agresividad a las cosas. Sin violencia, muy difícilmente se transformarán las cosas. Porque realmente es lo que permite que se quiebre un sistema. Sí, no, la idea no es eliminar este elemento que decimos, de ahí viene la fuerza de los sujetos, precisamente. De ahí viene la fuerza de los sujetos. Entonces, anular esa expresión sería, ahora sí, una postura bastante decadente, digamos, ¿no? Es una postura azulita, donde pues solo con las voces suaves, ¿no? No, definitivamente no. Es pensar que con las voces suaves Cronos sacará a sus hijos, ¿no? No, Zeus tuvo que abrirle la panza a Cronos para sacar a sus hermanos. Entonces, eso es lo que siempre va a necesitar cualquier tipo de transformación social, ¿no? No sé si es necesariamente, yo lo puedo discutir. Mucha gente dice que no necesariamente con violencia, con muerte, con hermanos. Yo lo dudo mucho. Yo creo que efectivamente se requiere de ese tipo de violencia para transformar algo, porque así nos lo ha demostrado el sujeto. Es decir, solo puede transformar cuando aquello que no se identifica lo destruye. No puede llegar a medias tintas, no puede llegar a un acuerdo con eso. Sí, hay una idea, porque bueno, ahora la política es así como la negociación, ¿no? Pero Freud, por ejemplo, en algún momento, al respecto de sus propias posturas en su creación teórica, dice, bueno, no se trata solamente de palabras, ni de arreglar las palabras que suenen bien. Cuando el sujeto empieza cediendo en las palabras, puede llegar a ceder en el hecho mismo. Entonces, esto es algo de lo crudo que plantea el psicoanálisis. Definitivamente sabe que en los movimientos sociales, en el descontento social, es irremediable la muerte de muchos. Irremediable. Entonces, cuando vemos que están, se negocia y esto, cuando se es cobarde moral, porque es cuando Freud dice que se empieza a ceder en las palabras, se es cobarde moral, es por un interés. Es decir, es por una selección personal. Y volvemos a lo mismo. ¿Cuántos movimientos sociales en el mundo se han perdido, se han pervertido, se han traicionado precisamente por un interés personal? Muchísimos. Si no es que todos los que han caído. Entonces, el psicoanálisis recuerda eso, que no se les olvide. Que no se les olvide que siempre está en juego eso. Ahora bien, no es tarea del psicoanálisis decirle a los sujetos cómo hacer un movimiento social, ni decirles cómo deben de hacer, lo que tienen que tomar en cuenta para hacer un buen movimiento social, ¿no? O un buen movimiento revolucionario, ni nada por el estilo. A nosotros nos convoca en lo social solo una cosa, el malestar. Decía Freud, el malestar en la cultura, y el malestar es ese que tiene, que vive el sujeto a partir de la renuncia pulsional que tiene que hacer para integrarse en la cultura. El descontento social nos permite hablar de eso. Pero nos dedicamos nada más a esa particular, que es el malestar de un sujeto. Y eso es importante. El psicoanálisis no entra en las posibilidades, en los discursos revolucionarios sociales. No entra. Precisamente porque si toma lo particular, no puede proponer algo lo social. No le puede decir, vamos a tomar eso particular de ese sujeto como propuesta para los otros. No podemos. Recuerdo el caso de un paciente que es un activista social muy importante desde el año del 68 hasta este momento. Entonces, este paciente llega al consultorio haciendo una serie de observaciones al respecto de su propia vida y cómo esto que él vivía como lastre en su estructura psíquica, una vez que está siendo nombrado, que es abordado en las sesiones analíticas, le permite potencializar aún más su actividad, su activismo político. Entonces, sí, efectivamente, el psicoanálisis no hace, ya lo habría hecho, no es su intención convertirse, como decía claramente Freud, en una cosmovisión, pero aporta elementos en esa modificación que el sujeto puede hacer al interior de su propio, de su propia dinámica psíquica para dirigir la cuestión libidinal de su existencia hacia donde él mejor decida. Y puede ser que sujetos tomen esa decisión de hacer todavía más fuerte su trayectoria política. Otros optarán por algunos otros caminos. Como hacen los sujetos análisis con su familia, porque de ahí empieza, ¿no? Es la primera célula de la cultura que tenemos que lidiar con el otro, ¿no? Y definitivamente, el análisis también, el psicoanálisis también sirve para recordarle a la cultura, eso sí puede ser, recordarle a la cultura que siempre lo simbólico, esa estructura imaginaria simbólica que crea la cultura, siempre estará coja, siempre habrá una piedra en su zapato. Precisamente por esto. Porque la renuncia del malestar, la renuncia de la satisfacción pulsional, siempre traerá un malestar. Y la cultura nos ofrecerá discursos, nos ofrecerá ideologías, nos ofrecerá objetos, mercancías, nos ofrecerá de todo para que ese malestar no rompa el lazo social. Pero ahí están los neuróticos diciendo que no alcanza. Para nosotros esa es una postura política, es la postura política del síntoma, es la política del síntoma, introducir en lo social que hay una política del síntoma, hay una política del malestar, ¿no? Y eso sí podemos aportarle a la cultura, recordarle que el sujeto puede, introduce o crea a partir de una política de su síntoma. Que ese malestar de los sujetos entra como política porque hace síntoma. Justo que lo decíamos, es por sus particularidades que, por ejemplo, entra una izquierda o una derecha. Si todavía eso se sostiene actualmente, que existe la izquierda o la derecha, ¿no? Seguimos viviendo en este, en nuestros viejos modelos. Entonces, le recuerda precisamente que eso simbólico no alcanza y que se quieren que siempre el, la función del modelo es que caiga para crear otro modelo. Bueno, vamos a ir un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. 97.3 97.3 de la frecuencia modulada. La voladora radio. Son las 2:47. La voladora radio. 1-1 hacemos la radio. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Si quieres chatear con los locutores en cabina, utiliza el chat en vivo. cabina@lavoladora.net. Solo tienes que agregarnos a tu lista de contactos. cabina@lavoladora.net. La voladora radio, más cerca de ti. 1-1 hacemos la radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Regresamos, pues estamos en la parte final. Usted ha escuchado los comentarios de los psicoanalistas, no ha participado, lo invitamos a que participen. Y bueno, decían ustedes que esta construcción simbólica de es como complicado relacionarse así políticamente. Digo, tenemos así como la idea de, por ejemplo, cada vez ya no existe un líder que amotine a los ciudadanos o ni siquiera una ideología, está como todo completamente dividido, ¿no? Es que es justamente... Entonces, ¿qué va a suceder? entonces, ¿qué va a pasar? Es que justamente podemos pensar que las viejas formas de pensar, el líder, la ideología bien cimentada como un pilar que permite sostener al sujeto su ideal, ¿no? Por el posmodernismo podemos pensar que eso empieza a diluirse, se empieza a deconstruir de una manera muy importante, ¿no? Y eso de la mano con la tecnología, ¿no? Con el avance de la ciencia, ¿no? No es lo mismo pensar estos ideales y estas figuras que podemos pensar que se les ubicaban actualmente, por ejemplo, con la internet o con las redes sociales, ya no es lo mismo. Es decir, por eso se empieza a desmembrar esos valores que se supone que antes eran suficientes para que un sujeto estuviera motivado a insertarse en la cultura. Actualmente, antes se decía que, por ejemplo, bastaba con tener una carrera de licenciatura para poder ser alguien en la vida, así literalmente hablando. Ahora actualmente no, después de estudiar tener una licenciatura, una maestría, un doctorado, y no puede ser alguien en la vida, ¿no? Entonces, las ideales que la cultura empieza que ofrece la cultura ya no son igual de fuertes. El nombre del padre, como diríamos en psicoanálisis, eso que sirve de pilar a lo simbólico, ya no es el mismo. Yo diría exactamente, más por esa vía de ya no es el mismo, porque a mí me parece que esas nuevas propuestas que todavía no son reconocidas como las fuertes ya tienen un rato operando y entonces, precisamente no siguen, nos no lleva... son nombre del padre. Si no son las fuertes, no son el nombre del padre. Entonces pongámoslo en esos términos, son nuevas formas del nombre del padre. Y podríamos decir, bueno, los ciudadanos del mundo en este momento, no estamos posibilitados para discernir o para encontrar la finura de esa nueva propuesta, a mí me parece que sí, porque precisamente llegamos a estas nuevas propuestas como producto de esa subjetividad de todas esas generaciones anteriores. Aquí el conflicto vuelve a ser el siguiente, que el sujeto no se va a confrontar con eso insoportable, que es el otro, en cuanto a las formas de satisfacción de las que le provee. Entonces, no distinguirá tan claramente, por esa, podríamos decirlo, por esa conveniencia libidinal, no distinguirá tan claramente ahora cuál es la forma en la que está representado el amo, es que podríamos decir. No se distinguen de alguna manera. Ya Lacan lo hablaba en un momento dado, cuando primero hablaba, se hablaba del nombre del padre, del nombre del padre, después habla de los nombres del padre. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Que actualmente hay una multiplicidad de posibilidades para precisamente insertarse en la cultura. Podemos decir que el que resalta es el del consumismo, si queremos. No, aparte también o del individualismo. Sí, exacto, está muy hegemónica de que yo soy lo que hago y yo, tú solo échale ganas, lo demás no importa, porque lo que vas a hacer por ti es así, solo por ti, lo demás hay que dejarlo afuera, cuando tampoco es así. El individualismo y el pragmatismo norteamericano es rampante actualmente. Y entra muy bien con el capitalismo y el consumismo. Es perfecto, en ese sentido tenemos un nombre del padre muy fuerte, pero no es un nombre del padre porque no permite precisamente un lazo social satisfecho. Pues hay descontento social, porque como es individualista, al final de cuentas va a chocar con el otro, tarde o temprano va a chocar con el otro, sobre todo si va a ganar el mismo puesto de CEO en Hewlett Packard, ¿no? Es decir, como es individualista va a chocar. Y el nombre del padre ya no es este elemento que permite a los sujetos congregarse en el grupo. Pero en las formas habituales está permitiéndolo de otra forma. Está invitando a que sea de otra forma. Ese es el debate, ¿no? Si realmente invita a una congregación o a la segregación, ¿no? Actualmente se piensa, por ejemplo, el ciudadano del mundo como un nómada. Claro. Como un inmigrante, precisamente porque ya no tiene esa identidad de un lugar con él, ¿me explico? Entonces, podemos decir que sí está generando diferente forma, pero ya no hace unión, segrega. Segrega y nos convierte en nómadas hasta de nuestro propio lugar de existencia. Tan eso es simplemente que uno puede aprender su computadora y estar en otro, ser otro por completo. Ya no hay un espacio hasta material donde uno puede ser uno, ya está el espacio virtual. Sí, en la propia forma de circular por las ciudades, ¿no? Uh-huh. Cuando antes era una posibilidad de encuentro con el otro en esas pláticas circunstanciales, en los transportes, en los servicios, en todos esos espacios, actualmente preciso la forma del nómada es aquel que va centrado en él mismo con la serie de aparatos que están a su alcance para tener que evitarse ese encuentro con el otro, pero finalmente el encuentro ocurre. Entonces, el descontento social, por ejemplo, vive México, para tratar de ubicarlo en nuestra realidad como país, sigue todavía estando buscando un nuevo nombre del padre. Con las nuevas tecnologías no podemos empezar las protestas actuales sin las redes sociales o el internet, ¿no? Que realmente es ahí donde van instaurando una nueva realidad, porque el Estado tiene su realidad, ¿no? Ahora sí que lo que la película Matrix puso en juego lo estamos viviendo en vivo, ¿no? Hay una realidad y hay otra, ¿no? Vemos que es una lucha precisamente de cómo me integro con el otro. Si hay una posibilidad, porque si el otro, él está en su sueño y yo estoy en el mío, ve cómo nos empuja a la segregación. Y tarde o temprano a la polarización. Y tarde o temprano al vives tú, vivo yo. Entonces, esas son las cosas que el psicoanálisis puede decirle a la cultura. Porque sabemos que hay algo irrenunciable e imposible de integrar en el sujeto con el otro. Y ahí es donde el descontento social surge. Entonces, es que no se queda así como de, sí, no, yo no, todo lo que pensaban. No, insistamos en esta cuestión. Sí, puede el discurso psicoanalítico resultar a veces muy directo, muy crudo, pero no hay otra forma en la que el sujeto pueda llevarse a creaciones nuevas si no es atravesando por ahí. Y ese es lo positivo y animador del psicoanálisis. Sí. Porque si le recordamos al sujeto que se va a topar con imposible, lo va a tener, en ese vacío va a tener que crear otra cosa nueva, a fuerzas. Si lo soporta, si no es un cobarde moral, como dice Freud, como no, si no empieza a ceder precisamente en ese vacío que le surge. Si el objeto de la cultura lo viene a colmar, si la música de ¿cómo se que duerme? Este, Morfeo, ¿no? Morfeo. Si la música del Morfeo de los medios masivos de comunicación no lo duerme, es porque ese vacío implica que tiene que llevar a cabo una creación. Que tiene que ir más allá de su queja. Que tiene que ir más allá de su descontento. Que tiene que ir más allá de su dolor. Que tiene que ver con una experiencia infantil en él. Que tiene que ir más allá de sus fantasmas. Solo así. Ese potencial que el sujeto tiene, ese sujeto que estamos hablando en psicoanálisis, podrá estar al servicio de transformar la sociedad. Si no, ahí están los sujetos de la cultura para dormir al sujeto, para enajenarlo, para segregarlo, para que precisamente él solo y su pulsión se las tengan que ver. Y entonces no tenga que ver con el otro. El propio proceso analítico es estar con otro, es hablar con otro, es civilizador por sí y por excelencia. Pero para sostener ese vacío y crear algo nuevo. En ese sentido es revolucionario el psicoanálisis. No es revolucionario de masas. No es revolucionario de calle. No es revolucionario de fusil. Ni es el discurso que se quiera imponer a otros como la única visión que posible para poder salir de los estados de malestar. No. Entonces, en ese sentido, por una observación en el Twitter de Irene de hace un momento, en ese sentido, el trabajo de Marx, de Weber y de todos estos que propusieron nuevas formas de realidad, vale la pena, siempre vale la pena. Bueno, tenemos un comentario en Twitter que dice: un saludo a la doctora Edna y al doctor Marco desde Oaxaca por el programa El Trasfondo del Diván Interior. Muchas gracias a quien haya sido, no tenemos su nombre, pero gracias. Lulu Martínez. Lulu Martínez. Muchas gracias. Okay, y una participación en Facebook que nos dice Mara García: han mencionado muchas veces el discurso del amo, me gustaría que en algún programa hablaran más a fondo sobre él. Saludos. Ok. Sí, lo tomaremos en cuenta para próximas propuestas. Bueno, pues se nos terminó el tiempo. Le agradecemos mucho su atención. Nos vemos el próximo viernes. Les recordamos que si no escucharon hoy el programa en vivo, lo pueden escuchar mañana a las 4 de la tarde en su retransmisión. Y le recordamos que Violencia, Género y Familia está ubicada en San Francisco número 50, en la casa, en la Tlapalcali Casa de los Colores, donde damos atención psicoanalítica todos los viernes con la doctora Edna Gómez y el doctor Marco Vichos. Muchas gracias a todos por su participación y nos vemos el próximo viernes. Hasta luego. Bye. For exotic lands. It's autumn in New York. Escuchaste El Trasfondo del Diván Etéreo, un programa de la Asociación Civil Violencia, Género y Familia. Te esperamos el próximo viernes a las 14 horas. Y si te lo perdiste en vivo, escucha la retransmisión todos los sábados a las 16 horas. O bien, a través del podcast de la radio, www.podcast.lavoladora.net. La Asociación Civil Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente, donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio.